atado al yugo de ruda pena, por los caminos sin rumbo voy. La desventura me ató con su cadena, del infortunio sumiso esclavo soy. Todo el pasado formó una llaga que me tortura y me empuja a ser mi ley. Rumiando rabia por no manchar mi daga, aguanto todo tan manso como el buey. De sol a sol con mi sudor regué los surcos que mi propia mano abrió. Por ella mío todo fue, y así fue el premio a cara a tu amor. Frágil mujer mostró la isla ya en mí, yo presentí con pena su traición. Y al regresar de una jornada, mi pensamiento se confirmó. Y desde entonces la mala estrella por los caminos me echó a rodar. Quizás un día me cruce con aquella y allí con sangre mi sed se apagará. Vivo por ella que me hizo trampa, después la vida pa' que la de querer. La misma daga me hará clavar la guampa, la misma daga será para los dos. De sol a sol con mi sudor redé los surcos que mi propia mano abrió. Por ella, amigo, todo fue, y así fue el precio atar a tu amor. Frágil mujer mostró la isla ya al fin, yo presentí con pena su traición. Y al regresar de una jornada, mi pensamiento se confirmó.